Decíamos, el juicio va a comenzar, va a continuar, perdón, el lunes que viene. Las audiencias, como convocamos siempre, son lunes y martes, desde las 9:30 o un poquito más tarde, porque los jueces, hay dos de los jueces que vienen, Falcón y Portela, vienen de Mar del Plata. Entonces, no sé si es que se quedan remoloneando un poquito más en la cama o qué, pero llegan tarde desde Mar del Plata. Así que 9:30, 10, 10:30, 11 empiezan las audiencias. Lunes 24 y martes 25 van a continuar con declaraciones referidas a el ataque a la casa Mariana Iteruya y la casa de calle 30. Va a testimoniar Elsa Pavón, así está programado, Rosario Isabela Valenci, Oscar Antonio Ruiz, un vecino testigo de los hechos del ataque a la casa, Eduardo Díaz, un vecino, y Florentina Fernández. El día martes va a estar declarando dos vecinos más, Carlos Ángeles Leota, Liliana Marta Estancati. Estancati ya declaró en el juicio de Checolás en 2006. Y además hay tres personajes. Máximo Gaiza Castro, director del diario La Prensa en su momento, que tiene información para aportar al caso también. Y dos policías, Cecilio Reinando Gómez y Ramón Busato, que participaron de las operaciones secundarias referidas al ataque de la calle la casa de calle 30, y que no están imputados en este juicio, pero algunas cosas saben, por eso están citados a declarar en las testimoniales del martes 25. Pero decíamos, sobre los que sí están imputados, esta semana escuchamos nuevas remozadas intenciones de los represores de imponer la versión de que Clara Anaí Mariana Iteruya fue asesinada, que murió en el ataque a la casa de calle 30. Estuvieron declarando, pidieron específicamente ampliar sus declaraciones indagatorias Cosani, Norberto Cosani y Eros Amílcar Tarela. Cosani, en su declaración indagatoria anterior, ya había dicho que tenía información para declarar más adelante, que por respeto a Chicha, que no sé qué, no iba a decir nada, con una actitud muy cínica. Luego presentó una carta para abonar a esa teoría de la muerte de Clara Anaí. Y ahora se sintió tocado, después de haber escuchado el testimonio de Chicha, que pedía que de una vez por todas dijeran la verdad de qué es lo que había sucedido, que ella estaba preparada para escuchar la verdad que sea, pero que fuera comprobada judicialmente y con pruebas y con documentación real. Cosani, después de escuchar a Chicha, volvió a declarar para ratificar algunas de las cosas dichas por Chicha y para refutar otras. Se ve que estuvo trabajando, estuvo haciendo una suerte de investigación o inteligencia propia desde el penal de Marcos Paz. Dijo Cosani que ya había declarado él que Clara Anaí murió en el año, que Clara Anaí murió en ese ataque a la casa de calle 30, que lo había declarado ante el juez Coraza en el año 2005, que Coraza lo sabía. Que Coraza sabía, o sea, hizo cómplice de su versión también al juez Coraza, que Coraza sabía esto y que no se lo dijo a Chicha Mariani para preservar su vida, para preservar su búsqueda. Una teoría muy rebuscada la de Cosani. Y además lo apuró a Eros Amílcar Tarela para que diga lo que supuestamente él sabe, ¿no? Recordemos, Cosani era agente de la Dirección de Investigaciones y era custodio de Checolás. Tarela era oficial de la Dirección de Investigaciones, una larga carrera entre el año 59 y el año 90. Ambos trabajaban al amparo de las patotas de Checolás. Tarela ya había declarado, había negado toda su participación en los hechos que se le imputan, no solo en el de calle 30, sino en otros, y había pedido declarar más adelante. Ahora, al sentirse mencionado, hizo un flojo, flojísimo alegato. Dijo que no estaba presente en el día del ataque a la casa, que se enteró en jefatura por un llamado del coronel Rospide, que había intervenido en jefatura, y que hubo un volante, lo vamos a escuchar ahora, un volante de la de dirección de bomberos, que le mandaron a la jefatura y que supuestamente probaría la muerte de Clara Anaí Mariani, donde estaba asentado que Clara Anaí Mariani había sido sacada, asesinada desde esa desde esa casa que sufrió el ataque. Dijo en realidad, cuando, porque le repreguntaron sobre ese documento que él decía que había existido, que toda la policía sabía del hecho, que muy pocos sabían de ese documento, pero que no sabía decir si había otros documentos o dónde estaba ese documento que él dice que probaba que Clara Anaí había sido asesinada en el ataque a la casa de calle 30. Vamos a escuchar lo que dijeron estos dos cínicos represores que están siendo juzgados en este juicio Circuito Camp. Norberto Cosani y Eros Amílcar Tarela. Vamos a escuchar cómo están tratando de imponer, junto con el Checolá, junto con el Oso García, la versión de que Clara Nadí Mariani está muerta. Veremos, la justicia tendrá que decir si está muerta o no, y en todo caso, tendrá que probarlo con documentación, que es lo que está pidiendo su abuela, Chicha Mariani. Vamos a escuchar a estos sátrapas lo que vienen diciendo en las audiencias de juicio. Textualmente, el ejército argentino no mata criaturas en combate. No me quedé con esa respuesta, lógicamente fui prudente, no le voy a decir, soy el gran valiente. Esperé un tiempo y lo comenté, primero con mi compañero de trabajo, que era el señor Logana y el señor Carlos. Después lo comenté con otros camaradas. Y por último, llegué al jefe de policía, que siendo jefe de policía y siendo ya general de retirado, dijo dos veces, yo lo escuché, el reportaje radial. Quizá como no lo quisiera escuchar muchos, pero lo dijo como militar de ETA. Esa señora sabe muy bien que su nieta ha muerto. No tengo más nada que decir. Ese volante, si lo entendí, es el que contenía la información. Correcto. Respecto de la reba. Correcto. La pregunta que se le hizo es si, además del comentario que usted hace, de que había un volante, sí, si existe o existió, que fuera de su conocimiento, algún tipo de documentación que respaldara. No, solamente existieron dichos de camaradas que dijeron que si esa pelotudez